Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Le pondrás por nombre Jesús. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponer la infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. ¿Has pensado en el nombre que le vas a poner a tus hijos, si Dios te los concede? Cada hijo tiene un nombre distinto, porque cada hijo es diferente. Y tú, para Dios, tienes un nombre distinto al nombre que tus padres te pusieron, porque tu nombre para Dios no es repetido, es único y exclusivo para ti, y te llama con este nombre cuando habla contigo. Por eso tú, que tienes fe, notas cuando Dios te habla a ti. Tú sabes, porque lo sabes, que cuando rezas y hablas con Dios, sabes, te sientes único y exclusivo para Dios. Sientes que lo que le dices nadie más lo oye, solo Él, y esto hace que vuestra relación sea exclusivamente tuya y de Él, de Dios. La oración es esa comunicación de palabras, ya sea de pensamientos o de deseos del corazón, pero es comunicación, es unirte por medio del pensamiento y o la voz al ser que te creó, a Dios Padre. Dile a tu papá Dios de lo que tienes necesidad. Dile lo que deseas, lo que quieres hacer y que Él haga en tu vida, porque los padres pueden ayudarte y Dios, que es tu Padre, te ayuda. ¿No te gustaría ser padre y ayudar a tu hijo, a tus hijos? Ser como Dios no es ir de Dios, sino que lo más semejante a ser Dios es ser un muy buen padre. Ama a tus hijos con todo tu corazón, porque un padre, para un hijo es verdaderamente necesario que lo cuide y le dé, por su experiencia, al ser mayor en edad, la ayuda para realizar su dignidad humana y tener el respeto de sí mismo y de los demás, por ser único en su nombre, el nombre que denomina su personalidad y libertad. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.